Qué lío, ¿no? Con esto de la salud, porque estamos en una pandemia, muy bien, pero también veníamos ya atravesados con el tema de la salud. No estábamos tan bien como creíamos que estábamos, porque esto encima nos agarra y nos pega como un batazo de béisbol en la cabeza de la sociedad, ¿no? De toda la sociedad. Ya no podemos decir este gobierno, aquel, a pesar de que hay huevadas que van cruzando, chicanas políticas que van y que vienen, esto lo está sufriendo todo el planeta. Y digo, bueno, ¿cuáles son aquellas cuestiones que podríamos hacer nosotros al margen de los cuidados que nos recomiendan todo el tiempo y que está bárbaro? Hay algunas cosas que también se podrían o criticar o enderezar, pero que está bárbaro. Pero al margen de eso, digo, ¿cómo podemos en una situación como esta cuidar un poco mejor lo que nos queda de salud? La voy a llamar Adriana Marcus, que está en la loma del allá. ¿Está lejos? ¿Lejos de qué? Me preguntaba alguna vez yo. Pessoa, ¿por qué te fuiste a vivir tan lejos? ¿Lejos de qué? Contestaba yo, haciéndome el filósofo superado. Pero es que es así, Marcus, Adriana, Marcus, estás en el Bolsón, estás cerca del Bolsón, no lejos de. No, yo vivo cerca del Bolsón, sí. Y ahora estoy en el Bolsón mismamente. Ahí mismamente, muy cerca bien. Mío. Bueno, también. Decime una cosa, bueno, esto que te decía, ¿no? ¿Qué cosas podemos instrumentar en el sentido práctico, a pesar de los encierros, a pesar de las cuarentenas, a pesar de los cuidados, para cuidar un poco mejor nuestra salud? Me gustó mucho una lectura que hiciste de José Luis Serrano. Sí. ¿No? ¿Por qué no informan para sanarnos? Estaba buenísimo. Muy bien, sí. Estaba muy bueno eso. Sí. Y mira, lo que pasa es que ya llevamos un año de esto que vos decís, ¿no? De encierro y de medidas que atentan, por un lado, buscan disminuir los contagios, sí, claro. Buscan también cuidar al sistema de salud, sí. Porque en realidad todo el año pasado parecía que lo que se estaba haciendo era dosificar los contagios para que los sistemas de salud no colapsaran, sí. ¿No? Bien. Y por otra parte, las medidas del otro lado, digamos, ¿no? Porque todo es contradictorio. Las medidas que se tomaron atentan realmente contra la salud, porque básicamente la salud física es consecuencia de la salud mental. Absolutamente, sí. Entonces, el encierro, respirar aire viciado, sí. Dentro de las casas, sí. Respirar dióxido de carbono cuando tenés puesta la mascarilla o el barbijo, sí. No poder caminar. Yo hace un año que no hago ejercicio, camino, pero no hago ejercicios como hacía antes, que iba a Pilates 2-3 veces por semana. Ajá. Y eso lo noto muchísimo, y cuando hago la huerta me cuesta bastante. Sí, pero los ejercicios, avanzada. Adriana, los ejercicios no los podés hacer sola. Sí, hice un par de ejercicios guiada por una amiga que vive en Córdoba y que mandaba audios. Lo que pasa es que además me falta una cosita, que es la voluntad, sí. Y la esta cuestión de ponerme firme. Sí, pero ¿no? aparte te falta esa zanahoria adelante, que es juntarte también con otra gente a hacer lo mismo. Exactamente. Bueno, no bueno. Es lo mismo, bueno, ¿no? Pero eso se puede reemplazar, o por lo menos uno puede hacer los ejercicios que tiene que hacer, los puede hacer solos en su casa. Sí. Vos sí. No lo hiciste por vaga. No sé si vaga, por fal. Por fal. Exactamente lo mismo. O sí. De, o de esta cosa alemanota que yo debería tener, sí, que se me fue yendo a lo largo de la vida, de decir, me levanto a las 7 y hasta las 8. Claro, como un soldado prusiano. Mismamente. Lo que pasa es que se me mezclaron algunos genes que no son de origen alemán, prusiano. Claro, claro. Precisamente. Sino de sus víctimas. Sí, claro. Qué lío que tenés genético vos, ¿eh? No, en realidad soy pura por cruza, ¿eh? Pura por cruza, muy bien. Sí, hay toda una cuestión genealógica re interesante. Sí. No, pero bueno, retomame esto de a ver cómo mejoramos nuestra salud en lo posible. Mira, por un lado, creo que tenemos que salir mucho al aire libre. Sí, lo que sí. pasa es que la urbanidad tiene muchas dificultades para claro, eso, ¿no? Claro. O sea, en el fondo yo creo que esta circunstancia que estamos viviendo ya hace más de un año, lo que está haciendo es mostrarnos que este sistema en el que vivimos es absolutamente insostenible y atenta contra la vida. Claro. Y eso se ve mucho más claramente en las ciudades, que en realidad no producen nada que sirva para sostener la vida, sino, en todo caso, producen basura. Ahora, hay ciudades y ciudades, ¿no? Porque, a ver, pongo un ejemplo. No todo el mundo vive en Buenos Aires ni en el conurbano. Este programa, a través de otras radios, llega a distintos lugares del país, como puede ser inclusive el mismo Bolsón, pero que es una ciudad que te permite salir. Totalmente. Que estás cerca de algunos lugares donde, bueno, es casi imposible que te contagies. Exactamente. Por eso la realidad federal es totalmente diferente. Muy bien. Ahí vamos. La realidad que nos muestran los medios de comunicación que están hegemonizados por la capital. Sí, señora. Urbano. Sí, capital, señora. ¿No? Seguí por ahí que me gusta. Bueno, yo creo que tiene, digamos, una cosa sería caminar mucho en el afuera, conectarnos con la naturaleza, que de última, como somos naturaleza, la naturaleza es nuestra madre. Sí. ¿Y qué hace un niñe cuando está enfermite? Sí. Va y busca a su madre. Claro. Y nosotros deberíamos salir a buscar a nuestra madre y volver a conectarnos con la naturaleza y los otros seres que forman parte de ella como nosotros, y por otra parte recurrir también a la ayuda de las plantas para tanto como para comer alimento saludable agroecológico como para apoyarnos en el cotidiano con tecitos y demás, ¿no? O sea, vos ahí en ese audio de Serrano leías, ¿no? Algunas plantas a las que se puede recurrir. Ustedes allá en Córdoba tienen la equinacia, que acá es más difícil. Eso es. Pero está el jengibre, está la cúrcuma, está el clavo de olor y la canela. Ahí tenés un té. Sí, pero al margen del té, no es difícil, según me han explicado, no es difícil hacer una tintura madre de una planta. No. Hay que saber qué parte de la planta, esto es cierto. Pero después a mí me dijeron que esto se pone en alcohol, se deja 15 o 20 días y lo que te queda es tintura madre. Exactamente, y con eso podés hacer una microdosis. Entonces, segura, si en lugar de tomar 20 gotitas de una tintura dos veces por día, haces una microdosis y ese frasquito te puede llegar a durar un año. ¿Y cómo se hace una microdosis? ¿Es una concentración? No, al revés. Al revés. Es colocar gotas de la tintura en otro frasquito y colocarle agua. Y se utiliza una vía que no es la digestiva, no es el modo que nosotros conocemos de tomar medicamentos, en donde vos tragás, pasa al estómago, el estómago destruye un porcentaje alto de lo que tomaste y luego pasa al intestino delgado, donde se absorbe, pasa la sangre y de ahí va a todo el cuerpo. ¿Pero qué me querés decir? ¿Que es inyectable esto? No, es sublingual y la vía es neuronal, porque vos pensás que las papilas gustativas son la puntita de una neurona cuya otra puntita hace sinapsis con todas las otras neuronas que están en ese circuito. Pero entonces, en el sentido práctico, ¿qué haces? ¿Con un gotero te pones 4 gotitas abajo de la lengua? 2 gotitas debajo de la lengua 4 veces por día. Ajá, esa no la conocía. Sí. No la conocía, pero te la entiendo. No va por vía digestiva. Claro, va por vía neuronal y actúa a los 30 segundos. O sea, esto, hay material, ¿viste? Sí. Hay un médico que se llama Eugenio Martínez Bravo, que lo difundió, lo aprendió de su padre, el siglo anterior. Y en Cuba se está investigando hace muchísimos años. Yo estuve en el 2000 en Cuba con médicos que ya venían haciendo estudios y publicando. Ah, mira. En Colombia también, en México también. Sí. Y claro, y yo me preguntaba por qué esto no se difunde, por qué no se enseña, por qué no se comparte. Y claro, vos fíjate, ponele que vos tomás enalapril para la presión. Sí. Un comprimido por día de 20 miligramos. Ah. Con eso, vos lo molés y haces una tintura madre y de ahí sacás, por ejemplo, 20 gotitas y lo pones en un goterito de 20 centímetros cúbicos, lo completás con agua. Espérate, porque esto es nuevo también para mí. Con un pequeño, te dura un año. Ya sé, pero con un pequeño morterito y un poco de alcohol te haces tu propia medicación. Mismamente. O sea que no es tan complicado. No es complicado. Es muy loco porque yo, difundo la receta original de Eugenio Martínez Bravo y de los médicos cubanos y demás. Sí, ok. Pero resulta que conocí médicas de otros lugares que lo hacen de una manera totalmente casera desde mucho antes para cualquier medicamento y funciona. Entonces, ¿qué pasa? Tu pastillita, esa que tomas todos los días, y que por lo tanto tenés que tener 365, te sirve una pastillita, la de un solo día, para la tintura madre, y la tintura madre te dura más de un año, usándola como insumo para fabricar la microdosis. Entonces, los laboratorios tienen un problemita con eso. Claro, porque consumirías muchísimo menos. 364 pastillas menos por año. Claro. Es un problema. No, es un negocio choto el que hacen. Pero la pregunta, yo venía de mi casa 16 kilómetros para acá, pensaba justo en esto. Yo no pensé que íbamos a terminar hablando de microdosis porque me gusta más hablar de plantas, pero no importa. Pero venía pensando en esto. ¿Por qué los médicos no enganchamos con este tema? Ya no soy médica, ¿viste? Yo ya me jubilé hace 10 años, así que como estoy más cerca del arpa que del violín, me volví inimputable. Sí, pero ¿se deja de ser médico por jubilarte? No. No, es para afuera, para que nadie se haga los rulos como que yo atiendo, ¿viste? Pero igual todos los días alguna consultita, algún asesoramiento, ¿viste? Muy bien. O en los incendios, atender a la gente ahí en la plaza, ¿por qué las personas que trabajan en los sistemas de salud no enganchan con esto? Primero, no tienen información. Segundo, necesitan un protocolo que les asegure su pertenencia a la cofradía sanitaria, digamos. O sea, cuando sos la oveja negra y propones el uso de algo que no está protocolizado, que no figura en las normas, tenés dos riesgos. Sí. Uno, juicio de mala praxis. Claro. Otro, sumario. Y finalmente, en el fuero interno, la sensación de que no formas parte de esa tribu, que es un poco lo que le pasó a Sócrates con el tema del ostracismo. Tipo dijo, sí, señora, si me mandan a otro lugar donde hablan otro idioma y yo voy a estar solari, sí, y no voy a poder compartir nada con nadie, en ese ostracismo la voy a pasar horrible, prefiero la cicuta. Chao. Listo. Muy bueno, bien. Se cicuteó. Se cicuteó. El verbo cicutear. Sí, señora. Yo me cicuto, tú te cicutas, él muy se cicuta. Bien. No, pero aparte, bueno, al margen de eso, hablemos del prejuicio que hay con estas cosas. Pero sí. Hay un prejuicio muy grande y quizá esté basado también el prejuicio en una abundancia de chanterío. También. Eso hay que desbrozar, hay que desbrozar. Tal cual. Sí. Y además los intereses de los laboratorios. Pero eso, no tengas duda, es un negocio monstruoso, monstruoso. Claro, pero claro, no creo que sea el laboratorio el generador de prejuicios. A lo mejor... No, a de lo negocios. Mejor, a lo, claro, claro. Ellos generan el negocio. Claro. Y el negocio está rodeado de medios de comunicación. Sí. Y de costumbrismo y conservadurismo. Y mucha propaganda. Eso es. O sea que sí, pero... a la tintura madre le va a ser complicado que un médico la recete. Sí, sí. Vos sabés que acá yo atendí a amigas que estaban con temas emocionales hace varios años. Sí. Y claro, terminaron con alguna medicación psiquiátrica. Entonces sí, yo les sugerí que la tomaran con formato de microdosis, y le fue re bien, sí, y lo charlé con un médico especialista en el tema, y estaba muy de acuerdo, porque hizo el seguimiento y estaba todo muy bien, pero después entró al sistema de salud, sí, y de repente dijo, no, esto yo no lo puedo hacer porque estoy en el sistema de salud público, y yo tengo que... Obediencia de vida. No, claro, claro, ¿sí? Claro. Bueno, déjame. Sí, déjame que repase rápidamente. Vos tenés que tomar, porque te lo dijo un médico, tenés que tomar una pastilla diaria para lo que sea. Sí. Agarrás esa pastilla diaria para lo que sea, la molés en un morterito y ese polvito que te quedó lo mezclás con alcohol. Con una solución hidroalcohólica, que suena difícil, pero es alcohol de 70%. Claro, alcohol con agua. Exactamente. Rebajás el alcohol hasta el 70%. Exactamente. Es decir, un alcohol que viene de 90% de alcohol, tenés que 96. Rebajar... 96. Tenés, sí, que rebajarlo al 70%. Claro. Entonces ese polvito de una pastilla lo ponés en alcohol. ¿Y cuánto, sí, tiempo lo dejás? Ponés 14 centímetros cúbicos de alcohol, sí, y 7 centímetros cúbicos de agua. Ahí ya me quedó más claro, muy bien. Lo batís. Como sucuciones, como se hace con los remedios homeopáticos. Sí, señora. Y entonces... De ahí sacás... Sí. De ahí sacás, para un frasquito de 20 centímetros cúbicos, sí, sacás 20 gotas... Sí. Las colocas en el goterito de 20 centímetros cúbicos y completas con agua. Ah, por eso se llama micro. Mismamente. Muy bien. ¿Y eso que me decís que después cómo lo uso? ¿Dos veces por día sublingual? 4 veces por día, una vez que hiciste la impregnación en el primer día. Sí. O sea, el primer día... Nos van a meter un juicio. Bueno, ¿qué mierda me importa si te estoy escuchando? Claro, a vos no te importa. Total, te estoy escuchando. Pero vos estás jubilada. Ah, cierto que soy inimputable. Pero aparte inimputable también por otras razones. También. Impune, va. Impune. Bueno, muy bien. Lo que producen las canas. Bueno, pero... Bueno, sí. Entonces, el primer día... Sí. Te colocás 2 gotitas cada... una hora. Ah, muy bien. De la lengua. Es como una especie de ejercitación. Sí, es para impregnar, para, sí, entrar en contacto con el, okay, medicamento. Okay. Entonces, okay, cada Primero, perdón, la primera hora cada 10 minutos. Sí. Por ejemplo, te levantás a las 8, te pones dos gotitas a las 8, 8 y 10, 8 y 20, 8 y 30, 8 y 40, 8 y 50 y a las 9. Eso es el primer día. Sí, después, a partir de las 9 de la mañana, sí, que te colocaste cada 10 minutos, te colocas una vez por hora. Ah, durante todo ese día. Sí, a las 10, a las 11, a las 12, hasta que te vas a dormir. Es una locura, porque hay que dedicarse a eso. Y el primer día... No, bueno, pero si estamos al pedo en casa... Claro. Podemos hacerlo mejor todavía. Exactamente. Es para los que alpedeamos. Al día siguiente, sí, te levantás y sí, te pones dos gotitas. Sí. En algún momento del mediodía, otra vez. Ah. En algún momento de la tarde, otra vez... Y a la noche, cuando te estás por dormir, la última. O sea, cuatro veces por día. Hay un solo día de bolonqui. El día siguiente ya empezás cuatro veces por día. Exacto. Y seguís, y seguís con cuatro veces. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, bueno. No, no, me interesaba más que, no sé, elucubrar cuestiones, dar recetas y fórmulas, por lo menos, no para que el que está escuchando lo haga directamente, por lo menos para motivar su curiosidad. Está muy bien. Claro, muy bien. Porque... Abrir el melón. Eso es. Dice Pessoa. Y aparte, sí, justamente, estamos hablando de una pastilla y hacer con una pastilla esto nunca te puede hacer más mal que tomar una pastilla entera todos los días. Y seguro, seguro. No, ese es el tema, ¿viste? Sí, que sí, tiene sí, efecto inmediato. Muy bien, muy bien, muy bien. No produce efectos adversos. Muy bien. No intoxica. No, claro. No, no hay, de eso no hay duda. No hay duda. Y hay estudios, ¿eh? Porque en Cuba, que hacen estudios científicos todo el tiempo, porque sí, adhieren al paradigma científico, pero así... Sí. Impresionante, se les va la vida de los ratoncitos de laboratorio que te da pena. Claro. Ellos hacen estudios y demuestran que, por ejemplo, una persona que tiene una arritmia y le hacen cardíaca, ¿no? Sí, y sí, le colocan sí, las gotitas, a los 30 segundos cede la arritmia con claro, la medicación en microdosis, claro, sí, y lo mismo con electroencefalograma. Listo. Es impresionante. Sí. Lo interesante es que se puede hacer microdosis también con tinturas de plantas y con tinturas de órganos. Ajá. Sí, de ajá, placenta, sí, o lo que sí, fuera. Sí. Y esto no es homeopatía, ¿eh? No. No es homeopatía, no, esto es alopatía en microdosis. Listo, ya entendí. La alopatía consiste en suprimir síntomas, sí, en general. Claro, claro. Lo cual es lógico porque proviene de una sociedad que es represiva. Sí. Porque sin represión esta sociedad no puede... Funcionar. Funcionar. No, porque claro, ¿qué haces con el 50% de niñes bajo la línea de pobreza y 20% de indigentes y todas sus familias? Sí, por otra parte tampoco sabríamos qué carajo hacer con tanta libertad. Estamos tan acostumbrados a la represión que si de golpe nos dan toda la libertad, creo que nos ahogaríamos. Bueno, es una posibilidad. Adriana, te vuelvo a llamar en unos días. Dale, porque bueno, en realidad me quedo con muchas ganas de hablar un poco más sobre plantas en sí, sí, las plantas. No, no, no, es que te llamo para hablar sobre plantas y listo, punto. Está bien, no te... vivitas y coleando. Bueno, dale. ¿Eh? Te mando beso grande, cuídate mucho, por favor. Bueno, tú también. Bien. Chau, chau, chau, gracias. Chau, chau. La escuchaste a Adriana Marcus. Clarito, ¿eh? Porque hoy fuimos derecho al grano. La escuchaste, Adriana Marcus, desde El Bolsón. Bueno, ¿para qué programa? Y no sé, yo personalmente, yo diría que es para el desconcierto.